Me llaman la poca suerte, qué poca suerte es quererte. Me llaman la poca suerte, qué poca suerte es quererte. Si llueve y abro el paraguas, sale el sol burlándose. Si estoy soñando que me amas, despierto llorándote. ¡Ay! ¿Qué me pasa esa cosa, mi vida? ¡Ay! Qué poca suerte es quererte, me llaman la poca suerte, qué poca suerte es quererte. Si con amor siembro rosas, calabazas brotarán. Te estoy queriendo y tú gozas, qué poca suerte dirán. Me llaman la poca suerte, qué poca suerte es quererte, me llaman la poca suerte, qué poca suerte es quererte. Qué poca suerte es quererte, qué poca suerte es quererte.